12 y 14 minutos y continuamos en las mañanas de Onda Aragonesa. Y atención oyentes, quédense con nosotros porque vamos a hablar de un montón de cosas, pero con un mínimo común múltiplo, la solidaridad. Así que para eso recibimos en los estudios de Onda Aragonesa a Juan Carlos Acín de Aspanoa. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Tienes el micro apagado, pero te lo solucionamos en un momentito, en el este. Buenos días. Hola, buenos días. Ahora sí, los problemas técnicos de esto de que sea directo. Y continuamos presentando a más gente, porque tenemos a Mariela Cisneros y a Israel Gómez de la editorial Hola Monstruo. Hola, buenos días. Hola, muy buenos días, gracias por invitarnos. Bueno, tenemos a Aspanoa por un lado, tenemos Hola Monstruo por otro. ¿Qué tiene que ver esto? Pues a ver, estamos con Aspanoa realizando un certamen solidario, ¿vale? Que es la creación de un álbum ilustrado, ¿vale? Que será para la asociación, obviamente, para colaborar con ellos. Sí, hemos hecho un certamen literario infantil que se llama Cuentos Cortos para Niñas y Niños Valientes. Y lo que, bueno, nos enviaron cuentos los niños y las niñas, y bueno, ahora nos improvisamos un poco más. Bueno, y detrás de todo esto tenemos una participación solidaria con la asociación Aspanoa. Y no solo recibimos a Juan Carlos Acín, sino también recibimos a Natalia, que está al otro lado del teléfono. Muy buenos días, Natalia. Hola, muy buenos días a todos. Encantada de estar con vosotros. Bueno, Natalia, también está el estudio repleto de gente, pero Natalia, tú eres madre de Valeria, que es una hija. Bueno, tú eres Natalia, socia de Aspanoa. Y sí. Natalia, te tengo que decir que la colaboración con Aspanoa es importante, ¿verdad? Es muy importante en el caso de los niños y sobre todo también la involucración que tienen con las familias, a nivel de papás y de todas las familias. Es muy importante la labor que hacen. Bueno, Natalia, tú tienes a Valeria, que es tu chica de 3 añitos, que está luchando contra la leucemia. Sí. Bueno, ¿cuál es tu experiencia? Que ¿cómo lo vives? Pues, a ver, el tema de vivir la enfermedad es muy difícil, por la edad de los niños, por la situación, y bueno, como padres, pues, inimaginable que algo así, pues, pueda suceder. Pero gracias, la verdad es que yo solamente tengo palabras de agradecimiento tanto al hospital como sobre todo a Aspanoa, que están ahí para los niños, sobre todo para nosotros. O sea, el valor que tienen es incalculable en todo lo que hacen. Bueno, recordemos que Aspanoa es la Asociación de Cáncer Infantil, la de Aragón, y que sobre todo siempre Juan Carlos Acín hace un llamamiento sobre todo a la investigación, al cuidado y sobre todo a la inversión e investigación de estas enfermedades. Sí, así es. A ver, lo más importante es inversión. Se necesita una inversión para que la investigación siga y dé resultados. Gracias a Aspanoa siempre tiene proyectos, colaboraciones. Como digo, es que es impresionante. Sin ellos la verdad es que no sé qué haríamos. Yo creo que no tendríamos ni la mitad de las cosas que tenemos en el hospital, tanto a nivel de comidas, de acompañamiento, de aulas de juego. Es que es todo, es increíble. Entonces es muy importante. Bueno, Aspanoa, ¿qué representa para ti, Natalia? Pues para nosotros es como nuestra segunda familia, porque esta enfermedad lo que hace es aislarnos por el tema de cómo están ellos, los niños. Vivimos muy aislados, es como una realidad paralela, y la verdad es que ellos están ahí en todo momento. Ya te digo, es como una segunda familia que nos apoyan, nos comprenden, nos acompañan. Miran por los niños, pero miran también por los papás y las familias, y eso es muy importante. O sea, no dejan de pensar en hacer más cosas para conseguir, pues eso, inversión para que los niños puedan llegar a tener, si no es de aquí a poco tiempo, en un plazo, ojalá corto, un tratamiento un poquito menos agresivo, la curación sea un poquito más temprana. Es muy largo el tratamiento, los niños lo sufren mucho y los papás pues también, y la familia obviamente. La familia que también está detrás, no poder ver a los niños, a nosotros, es muy duro. Entonces tenerlos a ellos es como un respiro, es como una bombona de oxígeno que se nos da, que en cualquier momento que estamos mal sabemos que los tenemos ahí. Tanto la labor que hacen como la Sede de Aspanoa, como yo personalmente quiero agradecer desde aquí a Toño y a Gema, cómo nos acompañan día a día en el hospital, el cariño, el ánimo, todo, todo, es que es todo. Es que esta enfermedad no se podría, sin ellos no sería lo mismo, no sería lo mismo. Y creo que yo hablo a nivel de mamá, pero muchísimos papás, allí hablamos de lo mismo. O sea, gracias que los tenemos y que la calidad humana que tienen es increíble, increíble. Bueno. Tengo enfrente a Juan Carlos Acín, ya sabes que es el presidente sí. de Aspanoa y está sí. el gerente de Aspanoa y está sonriendo, está mirando a la nada. Es verdad. A punto de llorar. ¿Qué significa para ti estas palabras de Natalia? Que yo aquí lo que pueda añadir es superfluo. O sea, allí lo tenéis en estado puro. Aspanoa es esto, es estar cerca de ellos, estar pendientes sí. y sobre todo sentirnos como padres que ayuden a otros padres. Es la mejor manera de entender lo que están pasando y de poder poner los servicios que necesitan. Yo también soy padre. Yo mi hijo también tenía tres años y conozco perfectamente lo que está pasando Valeria y lo que están pasando todos sus padres y muchos padres que están en el hospital. Toño y Gema, que los ha comentado, son nuestros profesionales, uh-huh. nuestro psicólogo y nuestra trabajadora social, que están en la planta trabajando pues todos los días pendientes de todas las familias. Y es muy importante. Hemos pasado una época de aislamiento más extrema de lo normal, ya que el cáncer infantil lleva intrínseco un aislamiento y una manera de llevar socialmente el tratamiento, pero sí es verdad, si ellos lo cuentan, a mí me queda poco que contar. Solamente decir que estamos ahí, que efectivamente, y que seguimos pensando y trabajando en investigación y en todo lo que sea necesario para que a partir de ahora pues mejore pues no solo ese índice de supervivencia, que estamos muy contentos de haber llegado a un 81%, pero aún queda un 19%, aún quedan familias que no pueden superarlo y que tenemos que estar también con ellos y siempre, siempre. Yo creo que es desgarrador el testimonio de Natalia, lo que tiene que estar viviendo ella, no me lo puedo ni imaginar, tanto ella como Valeria, y sobre todo que se ofrezca una plataforma como esa Aspanoa para que le pueda ayudar, le pueda echar una mano y para que se investigue un poco más, porque investigar en ciencia significa dar más vida, ¿sabes? Perdona, me aclara la garganta del testimonio de Natalia. Mira, Natalia está expresando lo que vive en primera persona, pero reubicar la investigación, ya que hacia el cáncer de adultos hay muchísima investigación, ahí está todo el mundo investigando sobre esta línea, pero el cáncer infantil necesita estudios específicos, ya que los niños cada niño en cada edad está en un proceso de evolución y de desarrollo, con lo cual la enfermedad no es la misma, aunque sí tiene el mismo nombre, no se atiende igual. Por eso hay que poner en valor el equipo multidisciplinar del hospital infantil, donde ya no es solo las oncólogas, que desde luego se desviven por llevar el tratamiento bien, sino todo el equipo multidisciplinar de endocrinos, cardiólogos, cirugía, radiología, que está detrás y que es indispensable para poder atender. Por esto, esta enfermedad se atiende en hospitales de referencia como es el Hospital Infantil para todo Aragón, aquí en Zaragoza. Bueno, Natalia, te agradezco un montón que hayas compartido con nosotros esta experiencia y vamos a quedarnos un poquito más, si te parece, para con iniciativas como este certamen literario infantil para niños y niñas valientes. Vamos a hablar un poquillo más para ver si podemos colaborar con fondos, por lo menos, para que podamos gestionar las situaciones como la tuya personal de un modo pues más ameno. Perfecto, me parece perfecto. Muchísimas gracias por escucharnos, sobre todo. ¿Podría decir dos palabras? Sí. Yo animo a la gente que tenga niños con enfermedades así, tan brutales y enfermedades raras, a dar visibilidad, porque sin visibilidad es como que quedan ocultos y parece que se olvida que hay que invertir más, ¿vale?, para que estos niños no sufran tanto tiempo. Quedan muchas secuelas también, ya no solo físicas, sino psicológicas. Entonces creo que los niños son el futuro del país y no deberían de estar pasando por tratamientos tan duros y tan largos. Entonces, un llamamiento a quien escucha arriba del todo de que los niños están ahí, no deben de sufrir tantísimo y que, por favor, un poquito más de conciencia hacia ellos y un poquito más de inversión. Porque gracias que tenemos a las asociaciones como Aspanoa, cada uno en su comunidad autónoma, si no, no sabremos tampoco qué haríamos sin ellos o cómo estaríamos. Entonces, solamente eso, agradecer, aparte de a todo el equipo médico, que es estupendo, a Aspanoa y a todos los que nos escucháis, obviamente. Bueno, Natalia Millán, muchísimas gracias por compartir tu testimonio. Y vamos a seguir hablando sobre estas iniciativas que pueden ayudar a testimonios como el de Natalia. Y para eso tenemos este certamen literario para niños y niñas valientes que, Israel, cuéntanos. Bueno, pues el certamen literario este consiste en dos partes, ¿vale? Niños, bueno, como dijeron una vez, niños ayudando a niños, y nos tienen que mandar cuentos, ¿vale?, relacionados con la valentía, a la editorial La Monstruo. O sea, niños de 5 a 11 años escribirán un cuento, que pueden ser ayudados con los padres, ¿vale? Y un jurado seleccionaremos, compuesto por Roberto Malo, Paula Beltrán, yo, Israel, y Mariela y Cristina Expósito. Son todos escritores relacionados con la literatura infantil. Y, bueno, se elegirán unos cuentos y entre 8 y 9 cuentos serán incluidos en un álbum ilustrado que también se titulará Cuentos Cortos para Niñas y Niños Valientes. Este libro es un libro solidario en el que fondos, porcentaje de ventas, los royalties de ventas y la preventa del libro está todo destinado para Aspanoa, para ayudar a Aspanoa. O sea que es un círculo solidario de ayudar niños ayudando a niños, como se ha dicho alguna vez, y es, bueno, genial. Bueno, Mariela, ¿cómo surge esta idea de Aspanoa? A ver, nosotros somos muy sensibles, ¿vale? Y la verdad sí, que nos hemos siempre... quedado, yo creo que después del testimonio, yo me he quedado con la voz pillada porque... Sí, sí. Y la verdad que siempre nos ha gustado intentar, pues, colaborar con estas causas tan importantes que no pueden quedarse desapercibidas nunca, jamás en la vida. Y bueno, pues nosotros obviamente pues somos una editorial luchadora, somos una editorial tradicional, ¿vale? Que vamos trabajando día a día duro para poder salir adelante siempre, pero teníamos esa espinita grabada dentro que queríamos colaborar con una asociación como Aspanoa, ¿vale? Entonces, yo lo hablé con Israel y le dije, tenemos que hacer algo, porque es que hemos tenido familias, amigos que también han pasado por una situación parecida, y la verdad que es muy duro, y entonces hemos decidido pues hacerlo por eso, más que nada, porque ya que ¿cómo lo podemos hacer? Pues hacerlo de la mejor manera, de lo que nosotros sabemos hacer, pues creando álbumes ilustrados y para poder recoger beneficios, y sobre todo porque creemos en la solidaridad de las personas. Sabemos que los niños son tan solidarios también, y muchas familias también lo son. Entonces yo quiero invitar, de verdad, que todo mundo que pueda participe, que colabore, que se involucre, que nos apoye en esto, porque la verdad que es algo muy importante para nosotros y para la asociación, y vamos a trabajar duro bastante para que esto pues pueda llegar bastante alto. Bueno, ¿cómo podemos enviar nuestros relatos de nuestros hijos a Hola Monstruo? Bueno, pues tan solo tienen que entrar en la página web www.holamonstruo.com. Bueno, hay un banner de entrada en el que verán cuentos cortos para niñas y niños valientes, pinchan y ahí tienen una pequeña explicación. Pero para profundizar un poquito hay que leer las bases, en el que pinchan también el botoncito y, bueno, verán las bases de cómo deben lo que deben escribir el cuento, cómo deben escribirlo, cómo deben enviarlo. Y, bueno, cómo se va a celebrar el certamen, cómo se van a votar, quién están incluidos en las votaciones y que luego, bueno, se hará este álbum ilustrado que hemos comentado. Que bueno, dicho antes que los cuentos son escritos por niños, ¿vale?, niños y niñas, y como es un álbum ilustrado en el que la ilustración pesa mucho sobre la historia, sobre lo que se cuenta, habrá unos ilustradores profesionales que dibujarán el libro y, bueno, hay varios que van a colaborar ya. Yo, por ejemplo, haré una ilustración. También tenemos Blanca Beca, una ilustradora de Zaragoza, que también nos ayudará. Susana Vivar, la ilustradora de Un Mundo Sin Libros, también va a colaborar. Carlos Escarma La Vida también va a colaborar haciendo una ilustración en el libro. Bueno, la verdad es apoyar y hacer un libro solidario bonito, que quede un ilustrado genial y a la vez solidario, como hemos dicho. Y si los padres tienen alguna duda, también pueden preguntaros a vosotros, porque vais a estar en el segundo mercado de libros este domingo y este sábado en la calle San Pablo número 59. Exacto, estamos en el mercado del libro porque, bueno, como editorial infantil de álbum ilustrado, iremos con nuestros libros. Tenemos los libros que sacamos el año pasado, Un mundo sin libros, ¿Dónde meto a mi hermana? Paula Beltrán estará firmando allí. Y Grillo el violinista, son los libros que sacamos el año pasado, además de la reedición de un libro mío, que es El monstruo que perdió los colores. Y tenemos más novedades que vamos a sacar este año en la editorial. Una de ellas puede ser Hola Álbum. Hola Álbum es una convocatoria. El año pasado no le pusimos nombre, fue una convocatoria de autores e ilustradores que nos enviaron libros. Por ejemplo, Grillo el violinista apareció a partir de ahí. Donde meto a mi hermana también apareció por allí. Y ahora hemos decidido poner una nomenclatura, un nombre, y lo llamamos Hola Álbum para que nos manden tanto textos como autores, como ilustradores, o un propio autor e ilustrador, que en esto de en el álbum ilustrado se lleva mucho, que un propio autor escriba e ilustre su propio libro, y nos manden propuestas que se abrirán después de acabar la convocatoria del certamen de infantil que tenemos preparado, que estamos trabajando ahora. Bueno, Juan Carlos, ¿a ti qué te parece este tipo de iniciativas? Porque de la nada te llega este proyecto. Poco tengo que decir. Los ingredientes son ideales. Si a poco que conozcas a Hispanoa, nuestro entorno son las familias y sobre todo los niños. Los padres como Natalia están pidiendo que la solidaridad de todo el entorno nos ayude a poder conseguir nuestros proyectos. Pues ahí tienes un certamen hecho por niños que con intención de ayudar a otros niños. Y lo que pido es que el proyecto, desde luego, lo secunde pues el mayor número de personas posibles para que sea lo más importante posible y para que se materialice en un cuento que Valeria lo pueda disfrutar y que sean ellos los que puedan ver que otros niños hayan sido los que han pensado las historias y que se pueda disfrutar, ¿no? Desde luego, para Hispanoa son muchos los proyectos que vienen a nosotros y siempre pues a lo mejor atacando a diferentes sectores, ¿no? El sector del deporte, el sector de otras cosas que ahí estamos y que quieren colaborar con nosotros. En este entorno la parte educativa, la parte social del niño es lo más otra de las facetas más importantes que nosotros trabajamos. Yo creo que lo más bonito de este proyecto es que sean los propios niños. Claro. O sea, a diferencia de, por ejemplo, el partido de Hispanoa, que sean los propios niños quien creen ese libro y que de niños a niños se pase el testigo, a mí es lo que me encanta. Desde luego, es lo más bonito. Y nosotros en Hispanoa siempre nos centramos, evidentemente, en la parte más importante, es el tratamiento, la atención hospitalaria, estar cerca de las familias, pero detrás de cada niño ha salido de un cole. Y su entorno social es su cole, sus compañeros, sus amigos. Y es muy importante para Hispanoa estar en ese entorno, los valores, ser valientes. O sea, todo lo que transmite el cuento, además, en un trasfondo, es importantísimo para eso, para los niños y para que pongan en valor pues lo que están viviendo. Y a lo mejor cuando sean mayores lo lean y digan, jolín, yo estuve allí. Es que detrás de un niño hay una familia y detrás de una familia hay una historia. Claro. Y creo que es lo que tiene que ser contado, por ejemplo, el testimonio de Natalia Millán, a mí me llegó un poquillo tocado, sí, o sea, no sé, con iniciativas así creo que podemos echar una mano entre todos para... Por eso te digo que cuando una familia nuestra está contenta y expresa su motivación personal, poco tengo que decir yo de lo que tenemos que hacer, eso vale muchísimo más. Bueno, Mariela, recuérdanos sobre este certamen literario de niños y niñas valientes. Vale, pues el certamen se llama Cuentos Cortos para Niños y Niñas Valientes, ¿vale? Ese es el título del álbum ilustrado que queremos crear y va dirigido para niños de 5 a 11 años, ¿vale? Obviamente hay niños de 5 años que a lo mejor no saben escribir muy bien aún. Y claro, por supuesto, pueden tener la ayuda de sus padres para poder elaborar el cuento siempre y cuando pues el niño aporte siempre sus ideas, ¿vale? Sea idea del niño, la aportación sobre él, y que vaya relacionado con el tema de la valentía. Da igual si es sobre monstruos, sobre soldados, princesas, príncipes que matan a dragones, pues algo así, ¿vale? Algo relacionado con la valentía, ¿vale? Entonces, lo que tenéis que hacer para saber todo, porque en las bases se explica todos los porcentajes que eran Hispanoa, porque también vamos a hacer una preventa, de eso quiero hablar. Cuando nosotros acabemos el álbum ilustrado, queremos crear queremos crear una preventa, ¿vale? Donde es el dinero que se, digo, la preventa que se haga directamente desde la web, el 40% de eso será donado a la asociación, ¿vale? Si son 500 libros, pues de esos 500 libros al precio de coste, el 40% va para la asociación. Si son 1000, pues genial. O sea, entre más haya, mejor, más colaboración, mejor, más aportación para la asociación. Entonces, a mí me gustaría, por eso, invitar a la gente pues que se involucre a esto, más que nada para aportar nuestro granito de arena y ser solidarios en este aspecto, ¿vale? Y más que nada, y para los que están interesados en participar en el certamen, nos pueden escribir a través de las redes sociales, ¿vale? Nosotros siempre estamos ahí con las redes sociales a tope todos los días, sobre todo yo que soy la que las llevo, y nos pueden preguntar cosas, les podemos enviar los enlaces. También en nuestra página web www.holamonstruo.com hay un banner que ahí pone lo que es el certamen, y ahí pueden pinchar, tenéis la información y luego tenéis las bases, ¿vale? Que os explica absolutamente todo. Israel, ¿me querías decir algo sobre...? Sí, a ver, sí, para enviar el cuento, para participar, tienen que enviarlo al correo electrónico certamen@holamonstruo.com. Vale, y tiene que escribir un cuento, máximo una página, ¿vale? Vale. Porque es un cuento corto, entonces vamos a elegir entre 8 o 9 cuentos. Sí, a las bases lo tienen todo indicado, lo largo que debe ser el cuento. Bueno, pues muchísimas gracias, chicos, por pasaros por los estudios de Onda Aragonesa, Mariela, Israel y Juan Carlos Acín. Ya sabéis que tenéis las puertas de los estudios para dar visibilidad a estas... para difundir estos proyectos. Muchas gracias, hemos hablado mucho de familias, pero es lo que importa. De Valeria. Si en algún aspecto alguien quiere conocer un poquito más de lo que hacemos, pues que entre en nuestras redes sociales o entre en nuestra web, aspanoa.com, es muy sencillo entrar, y nos conozca un poquito más, conozca nuestros proyectos y en lo que seguimos trabajando. Pues muchísimas gracias, chicos, y que ojalá se hagan miles de iniciativas como esta. Solo recordar que estamos el fin de semana en el mercado de libro, ¿vale? Que está en la calle San Pablo 59, ¿vale? Y por la tarde yo hago un cuentacuentos. El que quiera, peques, que pasen, y también ahí podemos hablar también sobre el certamen sin ningún problema, ¿vale? También lo que quieran. Y también invitarlos a que escuchen nuestro podcast, que tenemos un podcast de literatura infantil. Página web. Bueno, pues muchísimas gracias, chicos, y mucha suerte en este segundo mercado de los libros. Y sobre todo hay que decir que con iniciativas así podremos seguir adelante.